Estamos hablando de vino tinto. Ajá. Estamos hablando de un vino blend. Pero a mí me gusta más el Malbec. Realmente es como tomarse una power de este vino. Sí. Bueno. Es como muy rico. Ajá. Muy rico. Es un vino suave, no tan pesado. Bien. ¿Con qué tonos? Frutal. Ajá. Bueno. Sí. Claro, me interesa el maridaje. ¿A qué estamos refiriéndonos con maridaje? No, yo no soy. Pará, cortame todo. Pará. ¿Vos querés hacer una columna de recomendación de vinos y no sabes lo que significa maridaje de un vino? Bueno, pero sí, no soy un especialista en vino. Soy un tipo que toma vino seguido, pero. Sí. Pero no soy un. El maridaje es. A ver qué es. ¿Con qué podés comer, acompañar ese vino? Ah, pero eso es secundario en el vino. No, ¿cómo? Sí. Podés tomar un vino con la comida que quieras comer. No, querido, no te podés comer un locro con un vino blanco. Te tenés que tomar un vino patero con un locro, ¿entendés? ¿Quién lo dice? Yo lo digo. Ah, bueno, pero no, Nigel. No, claro. ¿Cómo que dice que la productora? Nos apuremos, dice la productora. Bien, perdón. Tienes razón. Voy a recomendar el vino Callejón de las Brujas. Excelente. Callejón de las Brujas. Riquísimo vino, ¿eh? Bien. Sub 300 pesos, ¿eh? Muy bien. Sub 300 pesos. Bien. Y es un vino riquísimo, riquísimo. Así que arranco con... Hasta las brujas. Sí. Así que seguimos. Excelente la recomendación de Cavallini. Viernes de vino, hashtag, puesto número 2. Bien. Seguimos. Al puesto número 2. Y el puesto número uno es Trinche, por Trinche Karlovich, lo recordamos, a la figura. Hemos hecho un bloque, dos bloquecitos acá, recordando esta figura del ascenso argentino, esta leyenda de Central Córdoba de Rosario, que falleció luego de no resistir una operación después de un asalto que lo dejara gravemente herido. Bueno, saludamos a su familia también y al mundo del fútbol, y a los hinchas de Central Córdoba, un ídolo gigante del fútbol argentino. 31 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. Arroba Radiográfica 893. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Tres minutos pasaron de las 5 de la tarde, 18 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos como todos los días hasta las 18, cuando hoy comienzan los especiales de Radiográfica. Por supuesto, con toda la información y los temas centrales que elegimos para compartir con ustedes. Me encanta el programa de las 3 de la tarde, con todos los resúmenes de las notas más importantes de la semana. Así es. Ahí está también, por supuesto, Abramos la Boca. Las entrevistas más destacadas de toda la semana, de todas las tiras, las pueden volver a escuchar aquí en Radiográfica. Sí. Está muy bueno porque sirve para repasar los temas centrales y escuchar las noticias y la profundidad, ¿no?, en los temas que le damos aquí a Abramos la Boca, para romper un poco esas discusiones superficiales que a veces nos proponen desde otros canales, de la tele, y meternos un poco más a fondo en los temas, ¿no? Es que sí, bueno, son tiempos los que corren también a nivel comunicacional, nuevos y un poco complejos también, entonces siempre tratamos de quizás aclarar un poco, ¿no?, allanar el camino con algunas cuestiones, sobre todo cuando hay mucho bombardeo de que a veces no es información, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces también a veces frenar un poco la pelota, parar y ver las cosas desde otro punto y con un poco más de calma. Bien, el Senado en particular, conocimos esta semana que la Cámara de Diputados estaba aprobando el sistema de sesión electrónica. Sí. Y la cuestión es que funcionó perfecto hasta que tuvieron que votar y ahí falló el sistema. No te la puedo creer. Sí, sí, sí, falló, pero lo iban a volver a aprobar en el transcurso de la tarde de ayer y hoy también para que funcione. Y el Senado probó con éxito el sistema para sesionar. A ver, tal vez tenga que ver con una cuestión de cantidad de senadores y diputados, ¿no? Los senadores son muchísimos menos y es menos pesado, digamos, para el streaming de la votación y del canal cerrado, me imagino, del circuito cerrado que debe tener el Senado para poder sesionar. Bueno, solo falta el testeo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y la aprobación, ¿no? Para poder llevar adelante también sesiones en Cámara de Senadores a través de formato virtual. Bien, excelente. Mucha expectativa. El Congreso tiene que funcionar en muchas cosas que discutir, sí, ¿no? Así que ojalá se pueda resolver, se hagan las pruebas correctamente y la semana que viene tengamos novedades en relación a eso. Así es. Es importante que podamos volver a tener el Congreso con tanta importancia, ¿no? Que es necesaria en este momento donde se están discutiendo muchas cosas, hay que tener. Por ejemplo, el impuesto a los millonarios, el impuesto a las 11.000 familias más ricas de Argentina, solo lo puede disponer el Congreso de la Nación. Alberto Fernández no puede poner y cargar impositivamente al pueblo argentino, debe ser a través del Congreso. Bueno, un tema central en el día de hoy también es las negociaciones con los acreedores extranjeros externos de la República Argentina y a las 6 de la tarde vencía el plazo de gracia voluntario para adherirse e ingresar al canje que propone el Gobierno Nacional a través de su secretario ministro de Economía, Martín Guzmán, con una aprobación muy grande a nivel internacional, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Gobierno de Francia, del Gobierno de Alemania, de economistas destacados del mundo, como Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que han apoyado a este programa y a este proceso que propone la Argentina por considerarlo sustentable y cumplible, ¿no? Bueno, es que lo importante y lo que siempre se apuntó, digamos, desde el principio es que sea sostenible, ¿no? Y que no sea justamente a costa del hambre y de la pobreza del pueblo. Y a nivel nacional también es importante la unidad, ¿no? Que se ha mostrado en ese sentido. Han sido varias las publicaciones, los textos firmados tanto por gobernadores e intendentes de todas las provincias, de distintos municipios, apoyando, ¿no?, justamente la gestión del Ejecutivo Nacional y puntualmente de Martín Guzmán, sí, al frente de la cartera. Sí, así es. Así que esperemos a ver cómo se cierra. No hay mucha expectativa de que cambie de opinión ese sector concentrado, ¿no?, de la economía mundial, de la economía financiera que aprieta a los gobiernos locales, a los gobiernos de los países emergentes, que siempre tiene pies en esos países, como el Grupo Noble, por ejemplo, que es acreedor del Estado Nacional con bonos en moneda extranjera y que está ahí apretando al Gobierno Nacional para exigirle un acuerdo más beneficioso siempre para estos acreedores internacionales. 37 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 18 grados la temperatura. Vamos a escuchar un poquito de música en el 89.3. Vamos, como siempre, hasta las 18 horas. Escuchamos Spinetta Jade haciendo Maribel se durmió. Porque no está. Canta clase 4 a 6. La cantidad de números que tiene la deuda que debe la Argentina. ¿Cómo números? ¿A cuántos? Sí. Contame los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 números tiene. 11 dígitos. ¿Cómo se pronuncia 68.842. No, pará. Sí, ponéselo a la traductora. 68.842.528.826. Esa es la deuda argentina, para que no te olvides de Macri nunca más. Diez minutos pasaron de las 5 de la tarde, 18 grados en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a un tema central de la semana, que es la fusión de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, anticipada por el presidente de la compañía estatal, Pablo Seriani. Se llevó adelante esta fusión en las empresas nacionales de aerolíneas, ¿no? Así que vamos a hablar del tema con un representante de trabajadores, Pablo Viró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Hablamos con él hace algunas semanas cuando viajó a Shanghái, ¿no? Sí. Uno de los primeros vuelos a buscar insumos médicos para paliar la pandemia. Bueno, hoy por un tema que tiene que ver con el trabajo puntualmente. Buenas tardes, Pablo. Camila y Mauro te saludan. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Tengo entendido que, antes de meternos en el tema de la fusión, tengo entendido que está volviendo otro avión de Shanghái, ¿no? Sí, sí, ya es el sexto o séptimo y pareciera que es una operación que vino para quedarse, por lo menos por ahora, por la pandemia, porque los insumos que traemos se consumen muy, muy rápido, ¿no? Los monos, los barbijos, bueno, los test, ya sea los profundos o los claro, rápidos, sí. Son insumos que, bueno, nada, se van consumiendo rápido, mucha demanda, así que se van a seguir haciendo. Estamos haciendo esos vuelos que, bueno, nos lija porque comen muchas tripulaciones, pero bueno, estamos bien. Pablo, te meto de lleno en el tema de la fusión. Sé que estás un poco apurado con los tiempos, así que no vamos rápido a eso. ¿Cómo han tomado la fusión de Aerolíneas Argentinas con Líneas Australes, con Austral puntualmente? Porque he puesto a leer un poco sobre el tema y había mucha preocupación por la pérdida de puestos de trabajo también en esta fusión. ¿Cómo lo están evaluando? Mira, todavía no tuvimos una reunión formal con la compañía. La semana que viene vamos a tenerla. Pero a priori nadie habló de pérdida de puestos de trabajo. Las fusiones en la aviación son muy comunes. Sí. De hecho, Austral surge por una fusión. ALA, Aerotransporte Litoral Argentino y Austral, sí, que también es un nombre de fantasía, porque el nombre es Cielos del Sur, Sociedad Anónima. Viene de una fusión, se hizo en el año 61 y terminó en el 71. Y Aerolíneas la crea Perón a resultas de que el modelo de negocios de Fama, Sonda, Aeropostal, esta que tenía los hidroaviones que iba a Montevideo, los Sandringham, se llamaba Alfa. Alfa, sí. La Fluvial. Sí. Perón fusiona cuatro compañías y crea Aerolíneas Argentinas. Y era precisamente porque el Estado había un modelo mixto, el Estado tenía el 20% de las líneas aéreas y le garantizaban a los privados un 5% de rentabilidad. Eso dio lugar a abusos. Sí. Y bueno, Perón se hinchó las pelotas y dijo: vamos a usar una herramienta para imponer la política aerocomercial del país. Sacaron la ley 19.030. Aerolíneas Argentinas es la herramienta elegida por el Estado, y bueno, a partir de ahí empiezan, como todos los países desarrollados del mundo, a usar todo el poder aéreo para el posicionamiento geopolítico, demográfico, económico, desarrollar las economías regionales, sacar los productos de exportación e importación de vía aérea. Claro. Bueno, a conectar el país con el mundo. Así que lo que te quiero decir es que no hay preocupación de despidos en la fusión, en el achicamiento de los costos, no se ha hablado de eso todavía. ¿Ustedes no tienen preocupación respecto a eso? Mira, el Estado puede ser el peor patrón, Hay épocas que el Estado ha sido muy cruel como patronal. Pero Alberto Fernández